¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Día de hoy, 6 de diciembre de 2019, cerramos la semana, la primera semana del último mes de este 2019 con muchísimo gusto. Les saludamos el día de hoy desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, cerramos esta semana con también muchísima información y muchísima actividad en nuestra radio. Así es, tenemos muchísimas notas el día de hoy. Tenemos incluso algunos de los audios que les compartiremos de lo que ha ocurrido en la Universidad Veracruzana en las últimas horas. Hoy mismo, incluso detrás de nosotros, se lleva a cabo todavía una de las actividades de las que les hablaremos a lo largo de Voz Universitaria, y que bueno, pues nos da mucho gusto desde Radio UV ser la sede de este encuentro entre periodistas e investigadores, periodismos, con la intención de generar un periodismo científico más cercano a la gente. Sí, periodismo científico, el cual, es muy necesario, y además estábamos escuchando algunos de los debates del día de hoy, de las charlas del día de hoy, del trabajo que se hace, no solamente a nivel científico, sino la importancia de la divulgación y de todo el trabajo que se hace alrededor de la ciencia, que bueno, nosotros en Radio Universidad de Veracruzana, justo este último semestre, inauguramos una serie, Espacios Cardinales, que tiene que ver con la divulgación científica, la importancia que esta tiene. Y bueno, esperemos que si usted puede venir los días de hoy, mañana, este foro en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Les saludamos con muchísimo gusto a nombre. Esta tarde Raúl Sánchez se encuentra en la operación, Naoli Salas en la asistencia de producción, Aldo Camacho, y muy especialmente le queremos mandar un saludo a nuestro compañero Eduardo Rodríguez Jarbio. Así es, un saludo para todos Un saludo para él. Que forman parte de este equipo y que bueno, pues hoy por lo menos pues no le van a decir nada porque perdió la América. Aldo. ¿No viene el profe? No viene el profe, bueno, nos mandó su participación. Entonces ya la libró Aldo. El día lunes. Agárrate, quién sabe cómo te vaya. Todo nuestro equipo de producción de Radio Universidad Veracruzana, de Voz Universitaria, les agradecemos el favor de su atención. Desde luego también agradecemos a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Recuerde que buena parte de la información que le ofrecemos en este espacio lo puede encontrar en el sitio, y además ampliar toda la información de todo lo que realiza nuestra casa de estudios, ahí lo encontrarás. Le repito la dirección, www.v.mx/prensa. También saludamos a nuestras compañeras, compañero en el equipo de marketing. Así es, un saludo para ellas y para él, que siempre su trabajo es valiosísimo, y nosotros hacemos un reconocimiento desde estos micrófonos, porque sin su labor no tendríamos actualizadas nuestras redes sociales. Ellas y él se ponen en contacto con Aldo y con Eduardo para poder hacer estas transmisiones vía streaming, no solamente de Voz Universitaria, sino de otros programas, entre ellos Púrpura, incluso también pues de este foro que se lleva a cabo en este momento. Y bueno, pues su labor es fundamental para nosotros. Visítenos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentra como Radio UV. Tenemos otros métodos de contacto vía WhatsApp, 2281-040477. También recibimos mensajes de texto. Lo que no podemos recibir a través de este número son llamadas telefónicas. Si usted quiere llamarnos por teléfono, lo puede hacer a través del 2288-1751-15, 2288-1751-17. También estamos esperando sus correos electrónicos a vozuniversitaria@v.mx. Toda la comunidad universitaria tiene un espacio con nosotros, escríbanos y calendarizamos una fecha para que pueda visitarnos en la cabina de Radio Universidad Veracruzana. 2:08 p.m. Arrancamos este día escuchando qué sucedió un día como hoy. un día como hoy, pero del año 35 de nuestra era, en Guatemala, se escriben las estelas de la época olmeca tardía. Son los primeros documentos escritos en toda América Latina. Un día como hoy, pero de 1779, muere Jean-Baptiste Simon Chardin, pintor francés que está considerado como uno de los más importantes pintores franceses del siglo XVIII, mientras que en 1768 se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica, que bueno, pues hasta nuestros días todavía puede ser vista, consultada, se actualiza con cierta frecuencia y nos permitió a muchos que no crecimos en esta época, en esta era digital, pues consultar información pues científica para poder hacer nuestras tareas, en el caso de la Enciclopedia Británica. 1810, en Guadalajara, en México, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla declara la abolición de la esclavitud, mientras que en 1877, Tomás Alva Edison realizó la primera grabación de voz humana al recitar el poema infantil Mary tenía un corderito. Y bueno, pues incluso todavía a través de las redes sociales, a través de YouTube, se puede escuchar esta grabación, que fue en un cilindro además, y que cilindro, bueno, de cera. Cilindro de cera, exactamente. Y bueno, pues cuesta trabajo entenderle un poco, pero es bastante interesante tener este documento todavía como un testimonio del avance tecnológico de aquel entonces. 1931 nace Don King, promotor estadounidense de boxeo, particularmente conocido por su famoso peinado, su ostentosa personalidad y por todas las figuras que acompañó a lo largo de su carrera, entre ellas pues la de Julio César Chávez. 1953, Vladimir Nabokov completa su polémica novela Lolita, y bueno, pues esto en la redacción, mientras estábamos escribiendo las efemérides, la pregunta era, ¿incluimos a Nabokov en las efemérides? Y tres voces se levantaron de inmediato a decir, sí, por favor. Claro. 2006, la NASA publica fotos de la Mars Global Survivor que sugieren la presencia de agua en Marte, mientras que, pues aquí les vamos a hacer un comentario de por qué tenemos el fondo musical como hoy. Como siempre, se sometió a consideración. No como siempre, ¿no? Bueno, como regularmente ocurre. Sí, bueno. Se sometió a consideración cuál podría ser la canción que acompañaría un día como hoy. Y cuando se pusieron a votación, pues las piezas que había, una era esta con la que empezamos escuchando, que fue de la banda Pixies, y la otra era pues este grupo de rock clásico, Toto. Uh-huh. Y además había una canción más de R.E.M. Y bueno, pues hubo dos votos a favor de Pixies, dos votos a favor de Toto, y Naoli votó por R.E.M. Uh-huh. Entonces, como no llegábamos a un acuerdo, decidimos poner ambas canciones. En 1954 nace el cantante, compositor y músico David Paich, tecladista de la banda Toto, autor de canciones como Rosanna Hold the Line, 99, y Georgie Porgy, y además es coescritor de la canción África, que es una de las piezas que estamos escuchando de fondo en un día como hoy. Y la otra efeméride es 1961, nace David Lovering en Massachusetts, es conocido sobre todo por ser el baterista de la banda de rock alternativo Pixies, cuya canción es con la que abrimos en esta sección. Entonces vamos a escuchar un poco más de estas dos piezas que tenemos para ustedes, y de ahí escucharemos el pronóstico meteorológico del fin de semana. Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Osil Murrieta Costeño, estudiante en la licenciatura de Ciencias Atmosféricas. Un canal de baja presión ubicado frente a las costas del estado de Veracruz favorecería este fin de semana nublados con posibles lloviznas ligeras en montaña y lluvias en la zona sur, además de viento del noreste, esperando la llegada del frente frío número 20 al norte de la entidad este día. En la zona norte se espera poca probabilidad de lluvias, siendo la más importante en montaña durante la noche de hoy y el sábado, disminuyendo el domingo, sin descartar neblinas. El viento viento dominante será del noreste, cambiando al sureste con velocidades de 20 a 30 km por hora en costa. Por su parte, la temperatura máxima estaría entre 27 y 31 grados Celsius y la mínima entre 16 y 19 grados Celsius. En la zona montañosa central se esperan lluvias aisladas más probables por la tarde-noche junto con la presencia de nieblas hoy y mañana, para ser menos probables el domingo. El viento del este-sureste dominaría con velocidades de 10 a 25 km por hora y la temperatura máxima tendría valores entre 20 y 25 grados Celsius y la mínima entre 8 y 14 grados Celsius. Para la zona costera central se presentarían lluvias por la noche de hoy y madrugada del sábado, esperando menores precipitaciones el domingo. Viento del noreste dominaría con velocidades de 20 a 35 km por hora rolando al sureste durante el fin de semana, mientras que la temperatura máxima estaría entre 28 y 30 grados Celsius y la mínima entre 19 y 22 grados Celsius. En la zona sur se espera mayor probabilidad de lluvias durante la tarde-noche de hoy y mañana, sábado, decreciendo el potencial hacia el domingo. Viento de componente noreste dominará con velocidades de 20 a 30 km por hora en costa y la temperatura máxima estará entre 26 y 30 grados Celsius y la mínima entre 19 y 22 grados Celsius. Este pronóstico ha sido elaborado con las salidas del modelo numérico GFS y las cartas sinópticas del Centro Nacional de Huracanes. Sugerimos estar informados ante cualquier aviso por parte de Protección Civil. Que tenga una muy buena tarde. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 15 minutos. Con información de Paola Cortés, les comentamos que la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, tomó protesta y entregó los nombramientos a los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Esto fue la tarde del jueves 5 de diciembre en la sala de juntas de rectoría. Se trata de Rosa Davinia Uribe Madrigal, alumna de la maestría en salud pública de la Universidad Veracruzana, José Eduardo Vázquez Reyes, filósofo de formación en el área de lógica y filosofía de la ciencia, divulgador y periodista de ciencia, y también Jesús Moreno Mata. La ceremonia fue presidida por la rectora de la universidad como presidente del Consejo Ciudadano y los miembros del Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quienes lo conforman: Raciel Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria; José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades; Claudio Rafael Castro López, coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, así como Edgar Onofre Fernández Cerratos, quien es director de Medios de Comunicación, y el jefe del Departamento de Radio, el maestro Francisco Martín Aragón Pale. La rectora Sara Ladrón de Guevara expresó que Radio UV le abre la puerta a la sociedad veracruzana a la que se debe la universidad, al estar representada por los integrantes del Consejo Ciudadano. Escuchemos algo de lo que se dijo en esta toma de protesta. Bueno, para mí es un honor conformar parte de este Consejo Ciudadano, porque considero que hay muchas vertientes que se tienen que tocar a lo largo de la comunicación, y entiendo que son momentos pues diversos en todos los medios, pero también es importante el realzar, el reconocer que somos en toda la extensión de la palabra diversos, y eso nos puede ayudar mucho pues a que la universidad sea escuchada con muchísima más gente, y que realmente pues temas hay varios y que estos sean escuchados en su totalidad. Y yo hablo específicamente de mi área, que es la salud. Creo que es un momento muy importante para apoyarse en la comunicación en salud y pues otorgar temas, programas que ayuden mucho a la conservación de la salud pública. Gracias. Muchas gracias, Rosa Davinia. Por favor, José Eduardo, si nos das unas palabras, por favor. Buenas tardes. Igual me sumo a las palabras que acaba de mencionar mi compañera. Creo que la constitución de un Consejo Ciudadano, desde su primera aparición, es importante y relevante para la universidad, en tanto es una institución pública que debe dar respuesta a la ciudadanía. Por lo tanto, los conocimientos que emergen de aquí, que emanan de la misma universidad, de los centros de investigación e institutos, tienen que ser socializados en la mejor medida a cada uno de los sectores que integran nuestra sociedad. Como divulgador y periodista de ciencia, siempre he considerado que la Universidad Veracruzana es uno de los centros, una de las instancias gubernamentales y universitarias que más está generando conocimiento hoy en día, al igual que otras universidades, tanto nacional como internacionalmente, y es algo que no se puede quedar en los mismos centros de investigación, en los mismos institutos o por entre los pasillos de las diferentes facultades. Debemos tener una visión multidisciplinaria, interdisciplinaria también, transversal, e intentar llevarlo al sentido intersectorial. Por lo tanto, un sentido, por ejemplo, de pluralismo científico, de pluralismo metodológico que subyace a la universidad, debe ser puesto ante la palestra de los diferentes medios. Pero antes que todo eso, desde la misma unidad de Radio UV, mostrar todo lo que está haciendo nuestra comunidad, tanto estudiantil, académica, como de investigación. Hacemos el uso de la voz de la rectora de la Universidad de Veracruz. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Y agradezco mucho el esfuerzo de quienes se integran hoy a este Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, Rosa Davinia, Uribe Madrigal y José Eduardo Vázquez Reyes. De la misma manera a Jesús Moreno Mata, quien no pudo asistir, pero que a quien le haremos llegar también el nombramiento como miembro de este consejo. Saludo también a los miembros de la Universidad Veracruzana, que formamos parte de este comité de telecomunicaciones y radiodifusión, que ha sido el enlace para el nombramiento de este Consejo Ciudadano. Yo quiero comentar que contar con un medio de comunicación público significa una enorme responsabilidad, y que en la Universidad Veracruzana lo hemos asumido así desde los inicios de la Universidad Veracruzana. Es muy emblemático que esta universidad, en 1944, ahora cumple 75 años, que naciera también con una radio universidad, y que desde entonces se posicionó como un medio que da a los ciudadanos una información y un discurso también auditivo, musical, que es una opción frente a las radios comerciales, que tienen objetivos lucrativos, comerciales, insisto, muy distintos a lo que significa una radio pública. Dos de la tarde con 21 minutos, y como les decía al inicio de este noticiario, este viernes en el auditorio de Radio UV, se inauguró el primer foro veracruzano de la ciencia, diálogo entre científicos y comunicadores, en el que participaron la comunidad científica y obviamente representantes de los medios de comunicación. Vamos a escuchar una parte de la conferencia magistral que se ofreció dentro de estas actividades y que, bueno, pues como ustedes lo escucharon, también fue inaugurado por autoridades de esta Universidad Veracruzana. Estamos intentando llevar este tipo de discusiones a nuestros espacios, ¿no? O sea, ¿qué está pasando entre periodistas y entre científicos y entre comunicadores que no estamos logrando impactar realmente en una comunidad mejor informada? Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, y creo que en colaboración en este tipo de espacios que nos permitan el diálogo, que nos permitan justamente la discusión y el cuestionamiento, podemos empezar a ser autocríticos sobre nuestro actuar y también, pues, trabajar en favor de que esta labor mejore para todos. 2 de la tarde con 22 minutos, y con información de David Sandoval, les comentamos que el programa de estudios sobre América del Norte de la Universidad Veracruzana anunció la oferta de 5 experiencias educativas para el periodo intersemestral de invierno 2020, que iniciará el 6 de enero y cuyas inscripciones en línea cierran el martes 10 de diciembre. Daniel Romero León, coordinador del programa de estudios sobre América del Norte, adscrito a la Dirección General de Relaciones Internacionales, detalló que las experiencias educativas tratan sobre diferentes temas que serán impartidos por expertos que colaboran en dicho programa. La experiencia educativa Medios y Cambio Social será impartida por Ángel Martínez Armengol, comunicólogo y especialista en medios, quien analizará el rol que juegan los medios de Estados Unidos, particularmente en este momento cuando se está dando una disputa por la realidad de los medios noticiosos, así como el impeachment de Donald Trump. La experiencia educativa Integración Económica México-Estados Unidos será facilitada por Mauricio Lascurain Fernández, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, y tratará el proceso de transición entre el Tratado de Libre Comercio y el nuevo T-MEC, que está en espera de su ratificación. Dos de la tarde con 24 minutos y con información de Claudia Peralta, la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana en la región Xalapa recibió la visita de una comisión de evaluadoras del Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, con el fin de obtener por tercera ocasión la acreditación de su programa educativo. Del 1 al 3 de diciembre, el equipo de evaluadoras, conformado por académicas de las Universidades Autónomas de Chihuahua, del Estado de México, de Nuevo León y del Instituto Politécnico Nacional, revisaron 10 carpetas, 154 indicadores y 189 estándares. Siéntanse satisfechos de que hemos realizado el trabajo para el cual fuimos comisionadas, resaltó Mariana Cosío Ponce de León, coordinadora de evaluación, y reconoció que las autoridades de la facultad, de estudiantes, académicos, egresados y empleadores dentro de este proceso, del cual en breve se concertará el dictamen final. En un acto celebrado el miércoles 4 de diciembre en las instalaciones de la Unidad de Ciencias de la Salud, en representación del presidente de esta organización, Manuel López Cabañillas, Mariana Cosío destacó la labor de las integrantes de la comisión evaluadora, así como el trabajo integrado y colaborativo, así como la relación armónica, cordial y de interés mutuo mostrado por la comunidad de la Facultad de Nutrición. Vamos a ir a un corte y regresamos con más información. Después del corte. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Los electores. Coleccionistas de discos de México y el mundo presentan sus sets los sábados a las 18 horas por Radio V 90.5 de FM y en línea. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Continuamos. Ciencia y tecnología. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 28 minutos, con información de Claudia Peralta. Les informamos que para Óscar Luis Briones Villarreal, investigador del Instituto de Ecología AC, el INECOL, la fragmentación y destrucción del hábitat es el principal problema al cual se enfrenta una gran cantidad de especies de plantas en México. Al impartir la conferencia Fisiología Ecológica de Plantas Desérticas y del Bosque Nublado el pasado 6 de noviembre, como parte de las actividades del seminario del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, explicó que lo anterior provoca la pérdida de la conectividad entre las poblaciones y el aislamiento genético, que aunado al cambio climático pues favorece su dispersión. En el auditorio de la Dirección General de Investigaciones destacó la importancia del área de fisiología ecológica, misma que trata de entender los procesos ecológicos, es decir, la distribución y abundancia de las especies, cómo crecen y viven las plantas en los desiertos y bosques nublados. El experto en ecosistemas desérticos y bosques nublados, como los que existen en los alrededores de Xalapa, aseveró que los cambios en el uso de suelo es una de las principales amenazas para la biodiversidad del planeta. Dos de la tarde con 29 minutos y con información de Claudia Peralta, María Elena Avale del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, doctor Héctor Torres de Buenos Aires, Argentina, compartió conocimientos del área de las neurociencias con estudiantes de posgrado del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana. La investigadora de este centro, adscrito al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de aquel país, impartió dos seminarios en el marco del sexto Simposio Internacional de Neuroetología Integrando el Comportamiento, celebrado en la capital veracruzana a finales de octubre pasado. Durante su estancia, externó su interés por colaborar en un corto plazo con los grupos de investigación del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana. En el marco de este encuentro, se reunió a especialistas del ramo de las áreas de biología, neurofisiología y neurofarmacología. Y bueno, pues María Elena Avale impartió inicialmente el seminario Estudios Conductuales y Fisiopatológicos utilizando modelos marinos de enfermedades neurodegenerativas para ensayos de terapia génica. Vamos a ir un corte y regresaremos con la cápsula 12 de los 16 días de activismo. Después del corte. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. 16 días de activismo. Radio UV. Séparez-vous. Les filles à gauche, les gars à droite. Séparez-vous! Les gars à droite! El 6 de diciembre de 1989 fueron asesinadas 13 estudiantes y una administradora en la Escuela Politécnica de Montreal. El perpetrador entró a un salón dividiéndolo entre hombres y mujeres, disparándoles a ellas. Anduvo por los pasillos, cafeterías y salones, atacando solamente a mujeres. Dos años después de esta masacre, Canadá declaró el Día Nacional de Recuerdo por las Víctimas de la Violencia contra la Mujer. A pesar de que no sea internacional, los 16 días de activismo la contemplan como una fecha significativa. Se busca que la sociedad reflexione sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres y niñas, para quienes la violencia es una realidad cotidiana, y para recordar a quienes han muerto como resultado de la violencia de género. Es un problema global que sigue persistiendo y las cifras dan a conocer la magnitud. Es la lista de feminicidios. En el 2017, en Veracruz, hubo 83 feminicidios. De esos 83 feminicidios, hay una niña de 12 años muerta en manos de hombres que la violaron, la torturaron. Hay mujeres de 50, de 70, de 80 años. Todas corremos peligro. A todas nos puede pasar. Y yo las invito a que visibilicen la violencia, a que no se queden calladas y a que sepan que no están solas. A nivel nacional, uno de cada 5 feminicidios se comete en el estado de Veracruz. Con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado tiene 125 carpetas de investigación, de las cuales 11 corresponden a la capital. Para agosto, se tenían registradas 741 llamadas a los servicios de emergencia por hostigamiento y 548 por abuso sexual. Algunas acciones que podemos realizar para ayudar son escuchar a las víctimas, creerles, no revictimizarlas, no excusar a los perpetradores y no hacer bromas acerca de la violencia de género. Con información de Ángeles Juárez, en las voces, Brisa Gómez. Dieciséis días de activismo. Radio V. RFI, la radio del mundo. El siguiente espacio es una producción de Radio Francia Internacional para Radio Universidad Veracruzana. Saludamos a toda su audiencia en Veracruz, México, desde nuestra sede en París, Francia. Naval Carnero, un pueblo ubicado cerca de Madrid. Cada domingo por la mañana, varias mujeres se reúnen en una finca para entrenar a sus perros de protección. Todas son víctimas de violencia de género. Los animales perros fueron entregados gratuitamente por una empresa privada de agentes de seguridad. Y es que hace 10 años, el jefe decidió crear una obra social para ayudar a las mujeres que sufrieron maltratos por parte de su pareja o expareja. Vamos a coger de usuario a usuaria, vamos a trabajar de manera individual, un poquitito de obediencia, ¿de acuerdo? Hola, buenos días, soy Ángel Mariscal, estamos aquí en Navalcarnero, en la sede central de la empresa de seguridad Security Dogs, y estamos este domingo, como todos los domingos, trabajando con los perros de protección y víctimas de violencia de género. Nosotros en un primer momento pensábamos que el perro lo íbamos a utilizar exclusivamente para proteger a la víctima en el caso de que ella activase las señales telemáticas que tiene, que le da la administración y el gobierno le da, y entonces ahí poníamos el perro para poderla proteger en esos momentos. Pero inmediatamente nos damos cuenta que los beneficios colaterales que da el perro a las mujeres superan casi la protección. Empezamos a ver que el empoderamiento, las ganas de salir otra vez a la calle, las ganas de relacionarse, las ganas de empoderarse, todo viene gracias al perro. Eso es. Sácale la comidita. En una década, Ángel Mariscal ayudó a 60 mujeres víctimas de violencia de género. Una de ellas se llama María y desde agosto se atreve de nuevo a salir a la calle con Simba, su perro de protección. Esta mujer de 31 años dice ahora tener menos miedo de volver a ser agredida. Salimos al parque hasta las 12 de la noche, salimos a bajar la basura, vamos por el portal tranquilas, que antes hasta en el portal teníamos miedo, y ahora yo salgo a las 6:30 de la mañana con el perro, que es de noche, y estoy súper tranquila. Tenía 3 cámaras en mi casa, en la cocina y en la habitación de los niños, y yo se hacía de noche, cerraba todo a cal y canto, cerraba la puerta de casa por dentro un montón de veces, me levantaba por la noche a comprobar si estaba cerrada, pero yo creo que desde que tengo el perro nos ha cambiado un montón la vida. Y mis hijos duermen tranquilos, que antes ellos mismos me decían que enchufara la cámara por la noche para que les vigilara y no pasara nada y demás, y ahora duermen tranquilos porque el perro se va cambiando de habitación y duerme un ratito con cada uno, entonces estamos todos bien. Las medidas que ha tomado la justicia como medida de protección frente a su expareja no son suficientes hoy en día. Él se ha saltado la orden de alejamiento varias veces, yo lo he denunciado, ha ido al colegio de mis niños, lo he denunciado y esas denuncias se archivan, al final no hacen nada, entonces te sientes un poco indefensa, vamos. ¿Él está bajo una orden de alejamiento? Sí, sí, de 300 metros. Él encerró a los niños en casa y los intentó matar y Yo del ruido que hice, bueno, al final me encerró a mí también, me dijo, saca hasta los niños, pero tú de aquí no sales, me cogió el cuello, me intentó ahogar, los intentó tirar por la escalera, y fueron los propios vecinos los que llamaron a la policía, porque yo tampoco me atrevía. Y la policía me llamó a mí estando por la calle, y fueron ellos los que fueron, yo tenía los brazos ensangrentados, y ya me llevaron al hospital y a comisaría. Cuando vieron que yo tenía sangre y demás, lo detuvieron, lo llevaron al calabozo, y al día siguiente ya fue el juicio, fue un juicio rápido. Tribunal número 4 de Madrid, un tribunal especializado en violencia sobre la mujer. Es un gran edificio con ventanas largas que dan sobre la calle. Y es un tribunal donde se trata exclusivamente de casos de violencia de género. Comparece usted aquí como solicitante de una orden de protección. ¿El investigado, el denunciado, es su pareja o su marido? Era mi pareja. Era su pareja. Mi nombre es Pedro Arduán y soy magistrado y llevo ya pues 10 años concretamente en este juzgado de violencia sobre la mujer. Estamos aquí en la sala de vistas del juzgado de violencia sobre la mujer número 4 de Madrid. Es donde habitualmente pues celebramos todas las comparecencias de órdenes de protección y también donde celebramos los juicios rápidos durante las guardias que celebramos pues más o menos cada 12 días, tenemos 3 de guardia. ¿Usted diría hoy en día que las órdenes de alejamiento, las órdenes de protección son una herramienta en España para luchar contra la violencia de género? Sí, claro, es una herramienta, de hecho es la herramienta estrella del sistema que se implantó en España desde el año 2004. Ya existía antes la orden de alejamiento y la orden de prohibición de comunicación, pero como concesión de un estatuto integral de protección, porque va seguido de una serie de ayudas de carácter social y de carácter económico, sí fue novedoso como tal puerta para acceder a ese estatuto de protección integral de penal, civil y social. Pero bueno, ya existía con anterioridad, tampoco es una invención original del sistema. Se dictan más porque precisamente se han habilitado cauces procesales y una regulación de un proceso y se ha dado una publicidad que favorece evidentemente que concretamente a todas las mujeres que van a denunciar hechos presuntamente constitutivos de violencia sobre la mujer en la comisaría se les ofrece por protocolo la posibilidad de pedir una orden de protección. Unas la piden instintivamente y automáticamente, a lo mejor sin mayor base, y otras, sin embargo, no la solicitan y otras la solicitan con fundamento. Pero el ofrecimiento, se hace un ofrecimiento protocolariamente en policía que con anterioridad a la entrada en vigor de la ley pues no se hacía. Y por lo tanto, pues sí, claro que sea, claro que ha aumentado el número de solicitudes de órdenes de protección. Claro. ¿Por qué la agredió usted? Estábamos sentados los dos y empezamos a discutir por temas de celos. En España fueron otorgadas el año pasado más de 27.000 órdenes de protección y la pulsera electrónica de control para el agresor se convirtió en una de las mejores herramientas del juez. Hoy en día, más de 1.300 mujeres están protegidas por este dispositivo que vio la luz gracias a la ley del 2004, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pero ¿cómo explicar este giro radical del poder legislativo en España para luchar contra los feminicidios? El detonante fue el asesinato de Ana Orantes a fines de los años 90, como relata Pilar Álvarez Molero, periodista y corresponsal de género, un nuevo puesto creado dentro del periódico El País. Bueno, yo creo que es un cambio paulatino, pero sí que hay un momento fundamental, que eso lo reconoce cualquiera que haya estado trabajando con estos temas. Es en el año 1997, en Granada, hay una mujer que se llama Ana Orantes, que aparece en televisión contando el calvario a la que le había sometido durante más de 40 años su marido, y varios días después, su ex marido, ella vivía en la misma casa de él por decisión de un juez, o sea, compartían la casa, ella en la planta de arriba con sus hijos, él en la planta de abajo, y ese ex marido, varios días después de que ella saliera en televisión, la quema, la mata quemándola. Entonces ese crimen ese testimonio que hizo ver a España entera que no estamos hablando de algo que fuera una cosa, digamos, fuera de lo normal, que pudiera ocurrir solo en ambientes quizá más desvalidos o más desgraciados, y ese fue el punto de inflexión que todo el mundo señala. Probablemente no se cambió de la noche a la mañana, no es que al día siguiente ya se dejara de hablar de crímenes pasionales, pero sí fue el inicio de la toma de conciencia. Y el siguiente punto probablemente sería el año 2004, cuando hay una ley, y la ley se llama contra la violencia de género, y en ese momento ya tienes una etiqueta, que además es una etiqueta oficial y que ya no habla de pasiones ni de otras tonterías a la hora de contar estas cosas. Otra novedad de la ley del 2004 fue la creación de un sistema informático de seguimiento y protección a las víctimas dentro del cuerpo policial que se llama BioGen, Bio por violencia, Gen por género. En función del riesgo, cada víctima recibe un plan personalizado de seguridad y se le asigna un agente de policía protector. Solo en Madrid hay 380 agentes especializados en violencia de género. Hola, buenos días. Te llamo de policía, de protección a la mujer. Mira, es referente a una mujer, un riesgo alto, que estuve con ella en el juzgado y le dieron orden de protección. Entonces quiere pedir casa de acogida, es para deciros que supongo que irá para allá, imagino que hoy. Vale, tiene una niña pequeña, de 2 años. Vale, entonces ayer me comunicó que quería, porque ella quiere volverse a su país, pero hasta que salga el juicio no se va a volver. Entonces, este tiempo, pues quiere estar en casa acogida. Y yo hablo ahora con ella y le diré que si va por su cuenta, la llevamos y... Pues, ¿estás con ella ahora mismo, con la mujer? No, la tengo aquí. Está en casa de unos familiares. Le voy a llamar ahora. De acuerdo, muy bien. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Ya voy a llamarla a ella. ¿Sí? Hola, buenos días, Cristina. Sí, sí. Hola, te llamo de policía. Soy el policía que estuvo contigo ayer en el juzgado. Sí, dígame. Vale, ¿qué tal todo? ¿Bien? ¿Ha habido alguna novedad? ¿Te ha llamado por teléfono o algo? ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Sigues queriendo ir a una casa de acogida? Sí, es que como no, sí. Me puedo quedar aquí en casa de mi tía, sí. Vale, escucha, te voy a poner en contacto con el servicio que lo gestiona, ¿vale? Tienen que hacerte una pequeña entrevista para ver si te van a acoger rápidamente o no, ¿vale? Entonces yo te pasaré con ellos y tú les cuentas tu situación, ¿vale? Y que te digan. Ah, pero esta no es una cosa segura que me va a coger. No, seguro no. A ver, tienen que hablar contigo, porque hay más mujeres y las plazas son limitadas. Pero bueno, en función de la gravedad de tu caso, la niña y todo, pues vamos a intentar que sí, ¿vale? Pero eso ya no depende de policía, depende de ellos, ¿vale? Y luego te veo más tarde y a ver qué tal y todo, ¿vale? Vale, señor. Venga, pues hasta luego, buenos días. Más de 1.700 mujeres víctimas de violencia de género benefician hoy de un seguimiento de la Policía Municipal de Madrid, incluso cuando todavía la justicia no se ha pronunciado. Ese es el caso de Avelina, que tiene 67 años y hace un mes interpuso una denuncia por violencia psicológica contra su expareja, que sigue viviendo con ella. De momento, la justicia decidió que el hombre podía quedarse en su casa. Avelina no tiene aún orden de protección, pero está en contacto permanente con 2 agentes de la Policía Municipal porque el riesgo que corre fue evaluado como medio. Ellos se pusieron en contacto conmigo, han estado pendientes, me han hecho un seguimiento, van a mi casa a ver cómo me encuentro, cómo está la situación y la verdad que ha sido para mí eso un apoyo muy grande, muy grande. Eso te da una seguridad, una tranquilidad, porque aparte de eso tengo un teléfono que llamas e inmediatamente te lo cogen y me siento protegida, me siento cubierta en un momento que tenga alguna que él vaya a cometer alguna acción en contra mía, ¿no? Una agresión o física o verbal, pues me siento protegida. Y la verdad que me han ayudado muchísimo, pero muchísimo. La policía me ha ayudado muchísimo. Y no solo, bueno, y por algún motivo he tenido que llamar y ellos no se han encontrado también sus compañeros. Pero bueno, ellos dos, o sea, Pablo y Susana, son para mí especiales. Son 2 ángeles que tengo a mi lado. Avelina no tiene... Arte y cultura. Dos de la tarde con 48 minutos. Escuchábamos un reportaje especial de Radio Francia Internacional para Radio Universidad Veracruzana. Y le recordamos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad Veracruzana, bajo la batuta del director huésped Richard Paul Stolzen, presenta Viva en los Metales, penúltimo programa de la temporada, con obras dedicadas a una de las secciones instrumentales más brillantes de la orquesta. La cita es el día de hoy, viernes 6 de diciembre, a las 20:30 horas, en la sala de conciertos Tlacna, Centro Cultural. La sección de metales de la orquesta se caracteriza por liderar los pasajes que representan una mayor fuerza y energía musical. En este concierto, la sección compuesta por trompeta, trombón, corno y tuba será la gran estrella de la noche, a través de las piezas que destacarán su brillante timbre y el abanico de posibilidades sonoras que poseen estos instrumentos, alcanzando incluso niveles expresivos de gran lirismo. Stolzen, el director invitado, ha sido aclamado como uno de los artistas y maestros más destacados de los Estados Unidos y también en Canadá, y uno de los mejores trompetistas de nuestro tiempo. Los críticos han calificado sus interpretaciones en la trompeta como virtuosas y líricas. Sus tres discos como solista, Born to be Mild, A Mild Fantasy y Horizon, han recibido excelentes críticas. Actualmente mantiene una carrera activa como solista internacional, músico de cámara y orquesta. Sobre el programa de esta semana, el director destacó que una de las piezas que será interpretada en la Sinfonía para Metales de Eric Eweisen, un prolífico compositor que vive en Nueva York y actualmente imparte clases en la Academia Juilliard. 2:50 p.m, estudiantes del primer semestre de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana expusieron en el exterior del Palacio de Gobierno Estatal una serie de cuadros vivientes que representan las vanguardias artísticas como una manera de acercar el arte a la población en general. La actividad se llevó a cabo la tarde del martes 3 de diciembre como parte del proyecto final del semestre correspondiente a la experiencia educativa Educación Visual 1. Cuauhtémoc Méndez López, docente de la Facultad de Artes Plásticas, dijo que con esta intervención los estudiantes conocieron la gama alta de texturas que se dividen en visuales y táctiles, así como los diferentes tipos de vanguardias. Cabe mencionar que el término vanguardia se utilizó en el terreno artístico para denominar una serie de movimientos de principios del siglo XX que buscaban innovación, una renovación radical en la forma y contenido, e intentaban reinventar el arte confrontando movimientos anteriores. Vamos a ir a los deportes a escuchar al profe Ariel. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, viernes, y también aquí en Voz Universitaria tenemos información de los deportes. Arrancamos con lo siguiente. El Centro de Formación de Fútbol de Halcones de la Universidad Veracruzana, previo a su participación ya en la Liga Nacional de Fútbol Infantil y Juvenil, enfrentó al equipo Delfines de Jalapa, un partido que se ha repetido durante varias ocasiones y que algunos consideran que podía llegar a ser un clásico. Mucha gente ya lo considera así, tenemos años de estarnos enfrentando. La verdad que un muy buen partido, se ganó y se le ganó un equipo bastante fuerte, bastante bien formado. Y bueno, estos partidos que se ganan como se ganaron con este coraje, con esta enjundia, con este buen desempeño de mis chicos, la verdad que dejan un muy buen sabor de boca. Están iniciando ya los trabajos de lo que será la tercera edición del Medio Maratón Atenas Veracruzana, programado para el próximo 26 de abril del próximo 2020. Sergio Vázquez Jiménez es parte del comité organizador y esto señala para Voz Universitaria. Empezamos con todos los preparativos, ya se abrieron las inscripciones a partir de este mes de diciembre para el 26 de abril de 2020, la tercera edición del Maratón Jalapa Atenas Veracruzana. En el maratón, la bolsa general es de 250,000 pesos. En la categoría absoluta, la premiación es para el primer lugar 25,000 pesos, segundo lugar 15,000, tercer lugar 7,500. Y de ahí todas las categorías se premiarán también. Ramos Herrera Zabaleta, titular del equipo Radoatlón de esta ciudad de Jalapa, Veracruz, al finalizar este 2019 señala que es tiempo ya de cerrar la campaña y prepararse para el próximo 2020, donde también están considerando eventos de corte internacional. Finalmente creo que ya damos por concluida la temporada 2019. Concluimos este fin de semana con el maratón de Mazatlán. Previo tuvimos el maratón de Berlín hace aproximadamente casi 2 meses. Y bueno, ya damos por concluida esta etapa. Ahorita estamos en periodo de reposo para iniciar lo que va a ser un 2020 cargado encargado de eventos internacionales como siempre. Pues la otra, pues agradecido de alguna manera con el equipo, que es quien nos ha dado el soporte para estar dentro de los eventos. Y pues aquí integrantes del equipo que también acaban de llegar de eventos este fin de semana, entre los cuales tuvimos el Medio Maratón de Puebla, tuvimos la carrera Fuego Normalista, tuvimos un trail también acá cerca de Jalapa. Tuvimos desde los que debutaron en maratón, que fueron alrededor de 5 personas, y con las mejores sensaciones, todos con las ganas de repetir un nuevo maratón, y creo que ya todo el equipo está ya involucrado dentro de las largas distancias. Ahora en el Medio Maratón de Veracruz, 2 personas que se integraron nuevamente van a debutar en el Medio Maratón, y con eso ya tendremos un equipo completo que ha debutado desde el medio hasta el maratón. La titular de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, Maribel Barradas Landa, da a conocer que la máxima casa de estudios en el estado será la sede del Regional del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, y que el campus Boca del Río será sede de deportes como béisbol, fútbol y voleibol de playa. Y este viernes vamos a presentarle una historia en verdad sumamente interesante que se genera en el Comité Olímpico Mexicano con Pina Flores. 11 Juegos Olímpicos, 1.64 de estatura, 52 kilogramos. Además, ha asistido a más de 30 eventos como Copas Mundiales y Panamericanos. A Pina Flores se le pregunta, ¿cómo inicia su pasión por ser voluntaria? En 1968 yo entré a la Escuela Nacional de Educación Física, y ahí cerraron la escuela en octubre, el 12 de octubre fue la inauguración, y nos mandaron como alumnos de voluntarios, cada quien escogía un área, yo escogí atletismo, estuve ahí, tuve la suerte de ver a Von Bimon, al Guante Negro, a Queta Basilio correr, y me encantó y nos calificaron. ¿Cómo te inscribes para lograr ser voluntaria de los Juegos? En realidad todo viene con una inscripción en la página. Yo, por ejemplo, en Tokio 2020, en el 2016 sale 4 años la página. Hay una pestañita que dice voluntario, le cliqueas y ya das tu experiencia y todo. Aprendes, porque a mí me tocó en Canadá, me acuerdo, en Winnipeg, en Canadá, fueron Panamericanos, que sabes manejar, pongo sí sé manejar, y fue horrible porque me pasé 15 días yendo del hotel al estadio, nunca vi juegos, lloraba yo, odio el tráfico y manejar, y a los 80 sabes manejar, no sé manejar. ¿Y de dónde nace el amor para el deporte? Bueno, mi papá fue futbolista profesional del glorioso Atlante, que tenemos que ir al Atlante y todo. Jugó mi papá en el Atlante y yo, mis hermanos ya, cuando habían hoy, ¿quién me acompaña a entrenar? Y yo voy, papá. Entonces, desde chiquita yo pateaba la pelota con todo. Y mi papá, muy deportista, me llevaba a la Copa Davis en el Deportivo Chapultepec, al béisbol en el Parque México. Y de ahí nació mi amor al deporte. Por eso es que quise estudiar yo maestra de educación física. Platícanos, por favor, alguna anécdota que tengas de los Juegos. Una que recuerdo mucho en Grecia. A mí me tocaron los federativos por los idiomas. Yo tenía chofer, iba al aeropuerto con todos los federativos. Los recogí. Dos de la tarde con 57 minutos, los deportes con el profe Ariel Ortiz. Ya nos vamos, Brisa, agradecemos la atención de todas las personas que nos escucharon a través de Radio Universidad Veracruzana en 90.5 de FM. Este 6 de diciembre de 2019 agradecemos a Raúl Sánchez, Naoli Salas, a Aldo Camacho y a todo el equipo de producción de Voz Universitaria. Nos encontramos el lunes. Así es, nos encontramos el lunes. Hay mucha información todavía que compartir para la próxima semana antes de que se cierren las actividades en la Universidad de Veracruz. Que tenga muy buen fin de semana. Voz Universitaria. Voz Universitaria. Escucha a Antulio García y Brisa Gómez de lunes a viernes a las 14 horas por el 90.5 de FM y en línea.